yo sufro en silencio la negra tortura de no ser dichoso sin tenerte a ti. Y tú eres culpable de mi desventura, sabiendo que puedes hacerme feliz. Pero si algún día te sientes vencida y pierdes lo mismo que he perdido yo, sabrás cómo duelen las hondas heridas que lleva en el alma el ser que te amó. Soy uno de tantos que van por el mundo ahogando su pena en humo y licor, arrastrando solo pesada cadena sin hallar alivio para su dolor. ¿Qué importa la vida, qué importa el dinero y todas las cosas del mundo traidor? Si de todo eso lo único que quiero es tener tus besos y tener tu amor. Soy uno de tantos que van por el mundo ahogando su pena en humo y licor, arrastrando solo pesada cadena sin hallar alivio para su dolor.